Buenos días, Daniel Zambrana. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por atendernos y compartir este ratito con nosotros y nosotras aquí en la radio. ¿Cuál es la situación en Pilar del personal de la salud? La verdad que es bastante lamentable la situación de los del recurso humano en general y los profesionales de la salud en particular. Desde diciembre están solicitando una mejora salarial y mejorar su situación de precarización laboral, porque los profesionales se encuentran en trabajo en negro, para que se entienda práctico y para toda la población, porque se lo llama personal temporal mensualizado, pero en realidad es un personal que está contratado. Y en la intendencia, el intendente Achával inventó un llamado a concurso que es totalmente ilegal. En todo el país, a nivel nacional, nunca se hizo un llamado a concurso así, donde tres personas, sin haber especialistas de cada especialidad que se llama, evalúan. Se puso una sola mesa para todas las especialidades de los trabajadores profesionales del municipio, y tampoco llamó a los colegios de nutricionista, kinesiólogo, médico, de todas las especialidades, y los sindicatos, para que manden veedores para evaluar que sea bien hecho el concurso. Esto es una cosa, te lo sintetizo, en algo que es normal en toda la República Argentina hacerlo de esa forma. Claro. Directamente designó tres personas que evalúen, y además convocó a todos aquellos que tengan para ingresar al concurso, a todos los que tengan más de 4 años de antigüedad en trabajar en el municipio. Y hay gente que tiene 15, 14, 10 años de antigüedad de estar trabajando en esta situación precaria. Eso es uno de los temas. Y el otro tema es el bajo salario, que desde hace, no ahora, esta gestión, hace 10 años, con un fuerte golpe en el 2018 y 2019 de caída del salario, achacamiento, y continuó. Pero no hay ningún interés de conversar, no hubo ningún aspecto de buena disposición para hablar con el sector de los defensores de los trabajadores de la salud, para hablar y recibir propuestas. Claro. Leía en parte lo que publicaban en las redes, que incluso se le mandaron cartas, documentos al intendente Federico de Achával para que, bueno, atendiera la situación de la salud. Sí, pues mandadas en forma personal, particular, de los damnificados que fueron rechazados para participar del concurso. Y además desde el Colegio de Médicos, desde nuestro sindicato, desde el sindicato municipal, todos con los fundamentos de por qué era ilegal el llamado concurso, y no fueron respondidas ninguna. Nosotros citamos en el Colegio de Médicos, el Colegio de Médicos citó al secretario de Salud, el doctor Galimberti, y la verdad que no dio ninguna respuesta concreta para dar solución a esto. Hay soluciones, la ley lo dice, la ley que ahora se rige para los trabajadores municipales en Pilar, que es la 14.656, dice que todo trabajador que después de un año de contrato y cumpliendo las normas y estando en condiciones de seguir trabajando después de un año, ya pasa a planta permanente en forma por decreto, pero en forma definitiva. No tiene que esperar 4 años, 10, 15 años y hacerlo a través de un llamado a concurso. Entonces, y la ley de municipales de Pilar también lo dice. Okay. Entonces, hay un montón de cosas que fueron, no sé de qué característica o qué adjetivo ponerle, por qué fueron hechas de esta forma. Y además he dejado incluido algunos profesionales, sí, que creo que tienen una intención específica. Claro. Pero bueno. Esta situación llevó a que se den renuncias, ¿no?, en algunos hospitales concretos del sistema de salud del partido de Pilar, lo que agrava la situación más, porque si tenemos menos personal para trabajar con la misma población, con los salarios que no alcanzan, la situación, digo, es de trabajo a destajo muchas veces. En el hospital pediátrico Federico Falcón, que es municipal, está a cargo del municipio, renunciaron en la semana anterior a esta 9 pediatras de guardia. Esto es más del 10% de los médicos que están de guardia, en una guardia que tendría que tener, por promedio de pacientes que se atienden por día, que son entre 250... y en los momentos de mayor cantidad de casos atendidos cuando hay epidemias de enfermedades respiratorias, puede llegar hasta 400, tendría que haber alrededor de 4 pediatras a 5 por guardia, y en este momento hay uno o dos con mucha suerte atendiendo. En esa semana que renunciaron, era porque ya estaban agotados de atender, saturados, y además habían días que llegaban a la guardia, la terminaban y no había pediatra que le tome la guardia. Claro. Entonces se sentían en la situación de cometer un acto ilegal, de retirarse de la guardia, que tenían que hacerlo porque después corría el riesgo del paciente que llegue a atenderse de ser atendido por un paciente, por un médico que no está en condiciones de salud sanitarias para atender, y después de ser acusados de abandonar la guardia. Claro. Y un fin de semana hasta se tuvo que hacer presente el secretario de salud para atender pacientes. Entonces son situaciones caóticas que ahora el Ejecutivo las está resolviendo con parches sobre el momento, hasta con profesionales que ni siquiera son especialistas en pediatría. Claro, lo que es gravísimo. Claro, en un momento hasta las autoridades decían, bueno, pero si llega un paciente en estado crítico, que un médico de la terapia intensiva salga a atenderlo. Y eso es abandonar a los pacientes de terapia intensiva, que son pacientes en respirador, claro, estando graves. Entonces no plantean una estrategia de solución al problema, que el primer paso es tener un salario digno como corresponde para poder tener, incorporar profesionales que van a querer ir, pero tiene que partir de un salario digno, uh-huh, que en este momento es miserable. Esa es una realidad. ¿Cuánto es segundo el lugar? Sí. Ah, no, no, sí. Seguí, después te hago la pregunta. Para que se hagan una idea los ciudadanos, sí, y las ciudadanas, es que, por ejemplo, una médica que está en situación de trabajo en negro hasta recibe adicionales en su salario no remunerativo, que ella hace, por ejemplo, ecografías, y figura como que recibe plus de guardia. Entonces, cuando tiene que tener licencia por maternidad o licencia por vacaciones, ese plus, como es no remunerativo, no se lo pagan durante la licencia y pierde desde 30, 20, 30 mil pesos por estar de licencia merecida. Claro. En su salario. Claro. Entonces son condiciones no dignas de trabajo. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y eso tiene que ver con el estado de precariedad, no, de la contratación, no ser médico o médica de planta, profesionales de la salud contratados por el propio municipio. Claro. Entonces nosotros tenemos la solución para hacer un convenio como corresponde, una categoría en la que corresponde, y darle el valor al profesional que corresponde, pero bueno, estamos abiertos al diálogo. Ya una vez, el 1 de marzo, suspendimos un paro por tiempo indeterminado, lo suspendimos a pedido de los responsables de la Secretaría de Salud. No hubo ninguna propuesta. Bueno, ahora el 13 empezamos un paro por tiempo indeterminado, esperando que nos abran al diálogo, nos convoquen y hagan una propuesta como corresponde. En este momento la medida de fuerza continúa, el paro continúa. Empezó el 13, lunes 13 de marzo, uh-huh, y es un paro ya con mantenimiento, por supuesto, como se hace siempre en salud, de las guardias, pero las guardias las tiene que mantener el Ejecutivo, y la verdad que lo hace día por día, porque el lunes a la noche lo tenían, no sabían quién iba a cubrir esa guardia, y la cubrieron sobre el momento, uh-huh, y con residentes en el hospital que si no tienen alguien que lo forme, no pueden asumir esas horas de residencia, porque no pueden pasar a ser los responsables de una guardia. Claro, claro. Entonces hay toda una serie de cosas que hay que tener en cuenta y cubrir a los afiliados de nuestro sindicato, a los médicos y las médicas, para que estén, no corran riesgo de cumplir tareas y horas de trabajo donde estén expuestos a realizar atenciones que no corresponden. Uh-huh. Marcelo, las dos últimas te hago. Una, lamentablemente, digo, no para consuelo, no, pero la situación de los salarios del personal de la salud a nivel nacional, provincial y en los municipios aquí de toda la región, Moreno, San Miguel, José C. Paz, Malvinas, Pilar, son muy bajos, ¿no? Sí. ¿Cómo está en relación al salario provincial o nacional, el salario en el municipio de Pilar? Es muy parecido, porque nosotros desde el sindicato evaluamos que como hay lugares que los nombramientos son por cargos de 24 horas semanales, como pasa en Pilar, en José C. Paz, en San Miguel, y otros cargos son de 36 horas semanales, como pasa en la provincia de Buenos Aires y también en otros municipios, en San Martín. Siempre decimos y hacemos el cálculo de cuánto ganan por hora, para que al igual trabajo se considere igual remuneración, y vemos que los municipios en general, y el, la provincia de Buenos Aires está considerando que los profesionales ganen entre alrededor de promedio 1.500 pesos la hora. Algunos son muy bajos, como José Cepaz, y en este momento Pilar también, y están en esos valores, hasta el momento, hasta el último sueldo que recibieron de febrero. Claro. ¿Sí? En marzo veremos, porque algunos van a recibir quizás un pequeño aumento. Y nuestro sindicato propone que para que un médico deje de tener 4 o 5 empleos para poder llegar a tener un ingreso que le permita capacitarse, que le permita tener pagar su matrícula profesional, que pueda hacer todo lo que tiene que gastar como canasta médica, que son necesidades y que las debe abonar, no es un problema de lo que tiene que gastar, es un problema de los bajos salarios, tiene que tener un ingreso de 3 canastas y medias básicas, que le llevaría a ganar 3.500 pesos la hora. No 1.500 pesos como está ganando, o 1.100, 1.200 como pasa quizás en José Cepaz o en otros municipios. ¿Me explico? Sí, claro, sí, claro. Marcelo, la última, ¿cómo continúa, además del paro, este plan de lucha para lograr justamente mejores salarios allí en Pilar? Primero, y que se lo presentamos tanto al director de a la dirección del Hospital Falcón y a la Secretaría de Salud, con un pedido y abiertos a que nos convoquen a un diálogo con ya las propuestas que tenemos y las propuestas que ellos nos respondan para conversar. Y segundo, que nos vamos a reunir para salir a la calle, para movilizarnos, seguimos en la asamblea permanente, y además convocar a los centros de atención primaria de la salud y al Hospital Sanguinetti para sumarse a las medidas. ¿Cuándo va a ser? Porque es todo Pilar. Sí, ¿cuándo va a ser la marcha? Tenemos que fijar la fecha, pero va a ser la semana que viene, seguramente, en los días de la semana que viene. Bien, vamos a fijarlo eso. Quedamos atentos. Seguramente en la asamblea de mañana, mañana jueves, probablemente hagamos una asamblea y fijemos la fecha para la semana que viene. Bien, quedamos atentos para cubrir también esa movilización. Muchísimas gracias por este ratito, Marcelo. No, muy amable a vos, muchas gracias. Hasta luego.